Buenas tardes, escuchas Olvida tu equipaje. Solo quiero amar, llenar mis pasos. Esta tarde con un poquito de retraso con respecto al horario habitual. Emitiendo en el 107.3 FM en la zona norte de Madrid y en internet www.radioutopia.es. Cinco años de Radio Utopía, la radio libre de la zona norte de Madrid. Que no hay que renunciar, que a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Y hoy nos acompañan dos buenos amigos, Fernando y Pepe. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Pepe. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias por estar de vuelta en Olvida tu equipaje en Radio Utopía para hablar en esta ocasión de un país, de un conflicto, de una geografía humana, ¿no? Y una historia que realmente son verdaderamente desconocidas para el gran público, como es Mali y el conflicto de Mali. Y quizá lo primero que sería, después de decir vuestros nombres y de presentar el tema, explicarle a la gente por qué hemos decidido hablar de Mali. A lo mejor, Pepe, tú nos podías ahí hacer esta parte. Sí, bueno, yo pienso que es un conflicto que está, en cierto modo, no del todo olvidado, porque da coletazos de vez en cuando, y si uno busca un poco de información, hoy en día además es tan fácil, ¿no? En Twitter, por ejemplo, incluso en el Facebook hay muchas páginas sobre movimientos y sobre noticias de otros lugares. En fin, sin estar del todo olvidado, como decía, sí es verdad que está un tanto dado de lado, ¿no? Yo por lo menos no leo nunca nada en los diarios de referencia en España sobre este tema, nunca. Ya no hablemos del telediario de La Sexta o de Antena 3 ni similares. No, hay les gustan más los cotilleos, yo creo, ¿no? No, aparte de que como es un conflicto que tuvo un momento álgido y poco a poco se fue apagando sin grandes trastornos y tal, pues a la prensa, que es una prensa en este país sensacionalista de lo que le da la gana y tal, pues lo ha ido olvidando poco a poco. Pero vamos, esto nos puede servir como ejemplo de otros tantos hechos que ocurren y que afectan a millones de personas, ¿no? Sí. Y que nadie nunca habla de ellos, ¿no? Solamente en algunos lugares, en algún espacio de la televisión pública raro, en horarios intempestivos y en algunas radios comunitarias o radios libres, ¿no? O medios de comunicación en internet también, ¿no? Sí, bueno, y además es que estamos hablando de un país que realmente no está tan lejos de nosotros. En un avión, que serán 4 horas, 5. Sí, por ahí. Una cosa así. Eso podríamos hacer, si os parece, situar un poquito Mali, ¿no? Está justo debajo de España, al sur de España, ¿no? Al sur, sí, está. Es un país del África Occidental, es uno de los países que no tiene costa dentro de África. Además es un país que tiene como dos partes muy diferenciadas. Al norte, gran parte del territorio está al norte y está en el desierto del Sáhara. Está prácticamente partido a Escuadra y Cartabón porque fueron colonia francesa y la dividieron como ellos quisieron, no como debían de haberlo repartido, que era a través de las etnias o de la cultura de la zona. Uh-huh. Y la parte sur está en general regada por el río Níger, que es un río que surge en las partes tropicales, en las partes ecuatoriales de África, que surca toda esa zona, toda esa cuenca, y que acaba desembocando después en Nigeria. En general tiene dos climas, la parte norte, la parte desértica, es un clima desierto puro, que prácticamente no tiene humedad, prácticamente no tiene precipitaciones, y la parte sur es muy prototípica de lo que es el clima tropical, es decir, dos estaciones, una seca, donde tenemos unas temperaturas de unos 25-26 grados de media, y una estación lluviosa donde desciende un poco la temperatura y llueve, pero llueve a veces de manera un poquito torrencial, es donde vuelve la vida. Está caracterizado por el paisaje de sabana africana, y con una fauna bastante abundante, de la típica que se ve en los documentales de la 2, de ñúes, de cebras, de elefantes, incluso pues llegan a tener elefantes en esa zona. Y es un país cuyos recursos del subsuelo son, efectivamente, son más importantes. Estamos hablando principalmente del oro. Cuando nos situamos históricamente a Mali, tenemos una ciudad importantísima que está entre esa frontera entre el desierto y la sabana, que es Tombuctú, que se convirtió en un centro importantísimo de intercambio de centro comercial, vinculado siempre con el oro. Y luego también tiene otro recurso importante, un poquito más moderno, que es el algodón. El algodón lo acaban exportando a un montón de lugares de la zona, como es Costa de Marfil, etcétera, etcétera. Y el uranio, que quizás sea uno de los temas más curiosos en este debate. Posiblemente un tema clave, ¿no? Sí. Sin embargo, no es un país en absoluto rico, a pesar de que tiene de oro, ¿no? Claro, es uno de los 25 países más pobres, su IDH es bajísimo, dos tercios de la población viven bajo el umbral de la pobreza. Estamos hablando de que no llegan a ganar ni siquiera 1,10 € al día. Un tercio de la población está desnutrida y son de los países que más suelen sufrir las hambrunas en esa región de África. Como curiosidad y como dato, os cuento que cuando pasaba el Rally París-Dakar por Mali, el 20% de su PIB era en los 4 días del trayecto del rally, ¿no? O sea, uh-huh. Eso nos dice bastante de cómo es la economía escasísima, paupérrima de este país, ¿no? Efectivamente, la mayor parte de la gente vive de la agricultura. O sea, que, uh-huh. Pues podemos, si os parece, hablar también un poquito de cómo fue el pasado de Mali en tiempos del colonialismo europeo, ¿no? Sí. Y cómo fue el proceso de descolonización, ¿no? Bueno, Mali tiene una dilatada historia dentro de los imperios africanos. Allí podemos situar tres grandes imperios. El imperio de Ghana, que fue uno de los principales imperios. Bueno, en general estos imperios lo que eran imperios de fuerza, en los cuales lo que intentaban era coger a todos los esclavos que podían para enviarlos a las costas y ser vendidos a los europeos a través de una serie de redes de distribución. Muchos de estos europeos incluso apreciaban los esclavos malienses, porque parece ser que los malienses, la gente de allí de Mali, eran gente de espaldas muy anchas, grandes, con una musculatura bastante importante, y eran muy apreciados dentro de los mercados esclavistas. Pues se fundaron una serie de imperios, el imperio de Ghana, el imperio maliense y posteriormente incluso dos sectas radicales del norte de África que conocemos bien aquí en España, porque estuvieron también aquí en tiempos de Al-Ándalus, como los almohades y los almorávides, tuvieron contacto con estas tribus, con este país. Y el último que se formó es el imperio Songhai, que al final acabó decayendo poco a poco y que fue tomado después por los franceses, ¿de acuerdo? Los franceses hicieron de Mali su territorio, prácticamente la explotación económica era baja, porque los franceses casi capturaron más territorio por prestigio, digamos, internacional que por ventajas económicas. Aún así les sometieron y les en todo lo que fue el Imperio francés, ellos llamaron a esa zona el Sudán francés, y toda esa zona pues la dividieron en distritos, como habían hecho en Francia, todos gobernados por París, ¿de acuerdo? Sin prácticamente autonomía. Y le intentaron imponer su lengua, imponer sus costumbres, imponer el catolicismo, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí han estado los malienses hasta que en 1945, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, hicieron una especie como de Commonwealth africana, y Mali era uno de esos países, y en el año 59 se independizan junto con el Senegal, formando una federación que no duró mucho, porque en el año 60 se independizan. Posteriormente de la independencia tuvieron varios golpes de Estado hasta el año 97, donde fue el último de los golpes de Estado, y crearon un sistema constitucional, un sistema democrático y constitucional llamado la República de Mali, pero que, bueno, eso de democrático siempre es muy relativo, porque las estadísticas de la ONU nos dicen que tampoco es que se respeten demasiado los derechos humanos allí. En el año 2012 se pega de nuevo un golpe de Estado, que es un poco el que desequilibra a Mali y el que provoca también un poquito el ascenso de este problema del que hablaremos. Uh-huh. Una cosa que me ha llamado la atención, mirando un poquito de información de todo esto, es que a partir del 60 se integran un poco en la órbita comunista soviética. Sí. Claro, dentro de la Guerra Fría siempre tuvieron esa lucha los países independientes de a quién se iban, claro. Si a la parte americana o a la parte soviética, dependiendo también de quién les apoyara, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, una cosa que me parece interesante de Mali es que es un país, como antes has descrito muy bien la geografía, ¿no?, en dos partes, y esas dos partes responden también a una realidad a una demografía muy particular. Todo el norte desértico es una zona donde siempre ha habido etnias de las, pues por ejemplo los Bambara, que son la etnia mayoritaria, son el 25% de la población, o Songhais incluso, que están más lejos, son más bien los que están pegando con Senegal, o los Fula, que también son una etnia que están también en Burkina y demás. Los Songhai eran una tribu originalmente nigeriana que se expandió a lo largo, no me acuerdo exactamente del siglo, en los siglos, creo recordar que 12-13, y conquistaron gran parte del río Níger y de las cuencas de la zona. Pero hay una de las etnias que es, digamos, una de las claves de Mali, o una de las claves de por qué Mali no... Yo creo que es hoy por hoy es un estado, digamos, fallido. Y me refiero a los Tuareg. Los Tuareg son una, como todo el mundo, o como vosotros sabéis muy bien, son un pueblo nómada. Un pueblo que tiene un radio de actuación que está repartido hoy en día entre distintos países de África, como son el propio Mali, Argelia, Níger, incluso Libia, ¿no? Incluso algunas zonas de Burkina puede haber también. Y los Tuareg estaban, antes de la colonización francesa, un poco más al sur que hoy en día. Es decir, si cogemos el mapa de Mali, más o menos en el centro hay una ciudad que se llama Mopti, donde pasa el río Níger. Es una ciudad muy volcada al río, de hecho lo llaman la Venecia de Mali, y es una ciudad muy que vive también del comercio, es un punto importante, ¿no? Bien, pues en la época de la colonización francesa hubo una presión clara por parte de Francia de sedentarizar a la población. Uh-huh. En ese escenario los Tuaregs no eran un pueblo especialmente fácil ni cómodo a la hora de imponer su poder. Y eso, digamos que ahí empieza a generarse una fricción entre las etnias, para entendernos, negras, y los que llaman allí en Madrid los piel claras, sí. Los llaman así, a los tuaregs. Sí, los tuaregs son una derivación, por así decirlo, de los bereberes, dentro de lo que del componente étnico. Digamos que en África están efectivamente las etnias negras, y de las etnias negras hay como dos ramas, los que pertenecen a los malienses, o digamos que son gente mucho más oscura, han vivido prácticamente en la zona ecuatorial y tropical, tienen la piel muy, muy, muy oscura, y son volumétricamente mucho más grandes, más altos, con más espalda. Y luego hay otras etnias, de acuerdo, digamos, por así decirlo, que son más chocolate con leche, más claras, sí. Que son los que viven ya en las zonas tropicales y subtropicales de la zona sur de África, o incluso en los exteriores del río Congo. Luego está la parte, digamos, norte de África, que esas son etnias mediterráneas, tanto los bereberes como las etnias de los moros famosos, que luego da nombre a los moros, etcétera, etcétera. Esas son etnias mucho más claras, porque su componente étnico también es semítico, vienen de la zona de las zonas del Oriente Próximo, etcétera, etcétera. Pero vamos, efectivamente los tuaregs son una derivación de esas etnias. Uh-huh. Vamos a hablar quizá un poco de esos levantamientos tuaregs, ¿no? Que ha ido habiendo a partir del 60, ¿no? Claro. En contra del Estado. La cuestión es que los franceses generan un desplazamiento de los tuaregs en favor de otras etnias, porque aparte de sedentarizar, lógicamente quieren sedentarizar para explotar el territorio, al menos de manera agrícola, ¿no? Y de hecho, antes lo ha comentado Fernando, Malí es uno de los grandes productores mundiales de algodón. Uh-huh. Porque bueno, toda la zona donde está esta ciudad que os comentaba, Mopti, por donde pasa el río Níger, que es un río gigantesco, si veis fotos por ahí, es impresionante. Nada que ver, estamos hablando de ríos incluso más grandes que el Rin y el Danubio, en el sentido de anchura, sí, sí, o sea, y de largo. Estamos hablando de que este río recorre desde, hace una especie como de curva, o sea, de acuerdo, entra desde las montañas de Costa de Marfil, entra hacia Mali, recorre toda esa cuenca y vuelve de nuevo rodeando todas las montañas de Togo, del Senegal, de tal, hasta entrar en Nigeria. Y estamos hablando de miles de kilómetros. Claro, no, miles. Un paréntesis y un pequeño comentario, ¿no? O sea, es como de desconocido, y un poco lo apuntábamos antes, ¿no? Es todo este mundo, ¿no? Para aquí en Occidente, en Europa, ¿no? Sí. Es increíblemente desconocido. Nadie es, vamos, en general, ¿no? La gente no sabe nada de esto, ¿no? No sabe. Bueno, nosotros mismos tampoco es que seamos ningunos expertos. Luego, ¿no? Simplemente la geografía, ¿no? Por defecto profesional lo conozco, ¿no? Pero la historia de Mali es bastante desconocida en ese sentido. Porque además luego en las universidades europeas se da siempre esa visión un poco eurocentrista o como mucho euroamericocentrista de la historia, y todo lo que son los imperios estos se han pasado por alto, cuando gran parte del oro que llegó a Europa durante la Edad Media vino de esa zona. Resulta que hubo una moneda, el dirham, que era una moneda aquí acuñada en tiempos del Andalus, que era moneda de pago internacional, porque además tenía un peso y un volumen de oro muy importantes, ¿no? Que incluso se utilizaba en Europa, en el comercio de la Europa cristiana. Pues ese oro, con el que lo hacían, lo traían los caravaneros y paraban en Tombuctú a recoger el oro. Y nadie sabía de dónde venía el oro. Los propios tuaregs, los bereberes que iban allí a comerciar a Tombuctú, nadie sabía de dónde venía. Luego se ha sabido, efectivamente, que el oro viene del interior de Mali, de acuerdo, al otro lado del río Senegal, digamos, el que está más cerca de la costa del Atlántico, del Golfo de... De Guinea, ¿no? De Guinea, efectivamente, joder, se me traba. Del Golfo de Guinea, de ahí venía el oro, que sigue habiendo oro. Lo que pasa es que no es el segundo productor de oro de África, detrás de Sudáfrica. Uh-huh. Y de ahí venía el oro, pero aparte de eso, Tombuctú además luego se convirtió en una de las ciudades culturales más importantes. Fue la primera universidad islámica que hubo. Es una universidad que ha tenido un prestigio dentro del mundo musulmán tremendo. Allí había un montón de mezquitas, como la de Yemberebe, que eran asombro y pasmo de esa gente, entre otras cosas, porque la técnica constructiva fue a través de ladrillos de barro, muy parecido a lo que hicieron los mesopotámicos con los famosos zigurats, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el desierto se come ese material y han tenido muchos problemas. Cuando en el año 2000, no recuerdo, a principios del año, en 1988 es cuando le declaran Patrimonio de la Humanidad a Tombuctú, y la ONU suelta el dinero para hacer labores de mantenimiento. Uh-huh. El problema es que los problemas que han tenido, sobre todo con el tema que vamos a hablar ahora, fue que nunca han llegado a desarrollar del todo el turismo en la zona, pero es uno de los lugares turísticos más importantes. Es más, Mali quiere explotar esa parte para poder traer turismo. Claro. De hecho, hablando de Tombuctú, ¿no?, que es una ciudad de cierto renombre. Es que ya solo el nombre, ¿verdad? ¿Verdad? Pero la capital es conocida, ¿no? Bamako, ¿no? Bamako, sí. Bueno, pues lo que comentábamos, que esa presión francesa por sedentarizar a la población desplaza a los tuaregs y ya generan ahí un malestar entre unos y otros, que si bien durante la época de la colonia quedaba diluido, un tanto diluido, ¿no?, por el, digamos, la autoridad de la potencia, de la metrópoli, en el momento de la independencia esa autoridad desaparece, al menos puertas para afuera. Es decir, yo creo que todos sabemos aquí que Francia ha mantenido una especie, tenía como su patio trasero, ¿no?, en su antiguo imperio, lo mismo que Estados Unidos en Centroamérica. Uh-huh. Pero bueno, de puertas para adentro yo creo que les dio un poco igual lo que hicieran ya, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que los tuaregs, con o sin razón, se sintieron en una especie de apartheid, por así decirlo, al cual eran sometidos por parte de la autoridad del gobierno de Bamako, que no estaba integrado precisamente por tuaregs. Esto creó un caldo de cultivo muy malo, y ya en 1963 es cuando sucede el primer levantamiento tuareg después de la independencia de Mali, que es en 1960, o sea, solo tres años solo tres años después ya hay un primer levantamiento que resultó completamente aplastado. Pero militarmente. Sí, militarmente, claro. Pero ahí no quedó la cosa. Luego ha habido otra serie de levantamientos. El siguiente fue en 1991, una revuelta más que un alzamiento como ha sido el de 2012, pero provocó bastantes muertos y bastantes desaparecidos, gente de la que nunca más se ha vuelto a saber nada. O sea, hablamos muchas veces de desaparecidos. Bueno, pues en Mali, concretamente en la ciudad de Tombuctú, 1991, hubo, no sé exactamente las cifras, pero no menos de 150. Hablamos de, a lo mejor, de cifras numéricamente muy bajas, pero hay que tener en cuenta que Mali es un país más de dos veces más grande que España y, sin embargo, tiene unos 12 o 13 millones de habitantes, de los cuales casi, vamos, en un 80% están concentrados al sur del río Níger, ¿no? O sea, sí. La mayor parte de la gente vive al sur de al sur del desierto. En concreto, por ejemplo, en Bamako viven casi 1 millón, casi medio de habitantes. Y el resto, pues, se distribuyen a lo largo y ancho de ese estrecho lugar, ¿no? Su densidad de habitantes es ínfima, quiero decir, me parece que tiene un habitante por cada kilómetro cuadrado, pero claro, teniendo en cuenta que la mayor parte del territorio, vamos, al norte del territorio es todo desierto, pues les limita mucho la expansión. Aparte de eso, ciudades como, por ejemplo, Tombuctú son pueblos. Quiero decir, pues estamos aquí hablando de la gran Tombuctú, etcétera, etcétera, pero son pueblos, son 35.000 habitantes. Sí. O sea, es Son números muy pequeñitos en comparación con lo que podría ser o podría parecer, pero es que él ya es lo que hay. Esa parte es un desierto tremendo. Claro. O sea, además una de las partes más duras del desierto del Sáhara, ¿eh? El porqué de estas revueltas de Tuareg, yo creo que hay que buscarlo en que el gobierno de Mali intentó de alguna manera profundizar la política francesa de sedentarización, y aquí está el gran problema de asimilación, o sea, hacer como una especie de homogeneización de un país donde es absolutamente imposible dada la composición étnica, y sobre todo dado que dos partes están absolutamente diferenciadas, ¿no? La parte sur y la parte norte. Eso de modo que eso condujo a lo que condujo, a una situación insostenible. De inestabilidad. Eso, digamos que es la tónica general de los estados nacidos después de la descolonización. Son estados donde dentro de cada uno de los estados hay grupos étnicos que ni siquiera se llevaban bien, diferencias étnicas tremendas. Por ejemplo, uno de los pueblos con más conciencia nacional, que son los Masai Mara, están divididos entre Tanzania y Kenia. Y son gente que tiene una conciencia nacional muy importante. No, o el mismo caso de los Tuaregs, ¿no? O el mismo caso de los Tuaregs, fronteras, que siendo pueblos nómadas, ¿no? Efectivamente, que no entienden ni siquiera el concepto de frontera, porque todavía la defensa de un territorio concreto la podían tener los Songhai o cualquiera de los pueblos de los que hemos hablado. Pero gente que su vida es desplazarse en el desierto, donde en el desierto la única noción que tienes de dirección es la dirección del sol o de las estrellas, para usted de contar. O sea, no hay ríos, no hay árboles, no hay nada que haga frontera, no. Ni natural ni artificial. Entonces, eso no lo entienden. Y claro, ponerles dentro de un país que encima la otra mitad del país, que es mayoritaria, vive al sur, fuera totalmente del concepto del desierto que ellos tienen, pues... Porque ¿cuál es el objetivo que perseguían las revueltas tuaregs en el fondo? Bueno, yo creo que básicamente al principio, no sé si tenían un componente separatista, la verdad, pero lo que sí es cierto es que reivindicaban como mínimo el respeto a sus tradiciones y a su cultura. También hay que decir una cosa, no todas las tradiciones de todos los pueblos son en cierto modo defendibles, ¿no? Y los Tuareg, pues por ejemplo, tenían esclavos y tienen un sistema de como de castas, digamos, donde cada uno tiene su papel. No. Y entre esos están los esclavos. Evidentemente no es o estaban, hoy en día no, y eso además hizo mucho daño a la economía del pueblo Tuareg. Está claro que no vamos a defender, ¿no?, una cosa así, un modelo semejante, pero sí es cierto que su vida nómada, que el hecho de ir por el desierto y encontrarse con una frontera que antes no existía, todo eso es un disparate. Con el tema de los pasaportes, claro, con el tema de... Entonces, bueno, pues el caldo de cultivo estaba ahí, y de hecho hubo la tercera revuelta Tuareg, que fue, yo creo que quizá la de la que menos hemos oído hablar, entre los años 2007 y 2009. Todas estas revueltas no han dejado de ser, yo creo que no han llegado a pasar de escaramuzas o de combates más o menos abiertos, pero nunca con una guerra comparable a la de 2012 en adelante, donde ya sí ha habido toma de territorio, además en cantidades ingentes, ¿no? Eso no había sucedido. Y de hecho, yo creo que a todos nos sorprendió un poco aquel estallido en 2012, porque la imagen que teníamos de Mali era de un estado incluso como tranquilo, ¿no? Y es que realmente, tú, si alguna vez hablas con alguien de allí, te das cuenta de que son gente en general bastante tranquila, ¿eh? O sea, no te imaginas, ¿no?, que ese conflicto allí larvado. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y ya os digo, o sea, tres revueltas Tuareg desde 1960 hasta llegar a la cuarta, y por el momento más importante, de la que podemos hablar ahora en, si sí, sí, podríamos también hacer un, efectivamente, un apartado pausa, musical, ¿no? También, sí, que habíamos pensado en ilustrar un poco a la audiencia, porque Pepe, hay que reconocerlo, es un melómano. Esto es bueno, sí, como decía, tampoco decía, hay que ocultarlo, un megalómano, no, gran en tu secta de la música. Megalómano se llevan ahora en Washington, me parece. Es que había un profesor que yo conocía que decía que era megalómano. Gran entusiasta de la música. Bueno, pues tenemos aquí preparada una canción de Saif Keita, que es un cantante, compositor, conocido como la voz de oro africana, que tiene la singularidad de ser un negro albino, ¿no? Sí. Otro tema, por cierto, espinoso. En sí mismo es un temazo, vamos. Sí, sí, sí. Luego lo comentamos. El caso de los albinos, ¿no te refieres? Sí, luego sí, lo sí. comentamos. Muy bien, pues vamos a escuchar una canción. Bueno, parece que nos fallaba un poco el audio. Se ve que el conflicto también ha afectado a las comunicaciones en la música. Pero podríamos aprovechar este pequeño momento musical para hablar de la cora, ¿no? Vamos a escuchar y ahora también comentamos sobre la cora. Esperemos que funcione bien. Maintenant l'accompagnement. J'improvise maintenant. J'ai commencé à jouer à la cora à l'âge de 5 ans. Pues esto era la cora, ¿no? Que es un instrumento tradicional de, sí, de Mali, es, ¿no? Es una especie de como de laúd enorme, porque si tú lo ves es bastante alto, es sí. difícil cogerlo. Y lo tocan como con el pulgar y con el índice. Y con el resto lo sujetan para que no se caiga. Es como la caja de la guitarra, digamos, sería de forma abombada, redonda, y con el mástil hacia arriba. Y tiene un sonido que a mí me recuerda un poco al del arpa también, o al del laúd. una cosa así. Uh-huh. Y la verdad es que es muy bonito, es típico no solo de Mali, sino de toda esa zona de países del, donde de está el río Níger, de Guinea. Sí. Uh-huh. Decías que comentáramos un poquito del tema de los albinos, el tema de Salif Keita, ¿no? Que es sí. verdad que el tema del albinismo es un estigma prácticamente en estos lugares, ¿no? Sí, sí, bueno, aquí también hay que hacer una distinción bastante clara, yo creo, entre la zona del hemisferio norte y del hemisferio sur en África, porque en la zona norte es muy difícil ser albino, pero es que en la zona sur directamente es jugarte la, vamos, es jugarte la vida, sí. De hecho, se hacen muchas prácticas rituales, incluso mutilando a niños albinos, matándolos y mutilándolos, ¿no? En el norte, concretamente en países como Mali, siempre ha habido discriminación contra los albinos, que además, por algún motivo que yo ignoro, resulta que en África el porcentaje de albinos es superior al porcentaje de albinos entre la población europea. Y claro, si aquí un albino lo pasa mal en verano, imaginaos en África, ¿no? Eso es terrible. El tema de los africanos, como el público sabrá, es un tema de la pigmentación de la piel. Ellos tienen la piel como la tienen debido al tremendo calor e insolación que sufren en África, de acuerdo, tienen que transformar su piel para evitar el calor, de acuerdo, poder refrigerar el cuerpo. Sin embargo, en Europa, la carencia de horas de sol y la carencia de potencia calorífica del sol hace que tengamos la piel más blanca, mucho más blanco cuanto más al norte te vas, y los ojos claros cuanto más al norte te vas, para intentar captar esa radiación del sol, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando uno es blanco? Eso es porque ha perdido la pigmentación. Vamos, cuando es albino, perdón, que ha perdido la pigmentación de la piel, sea tanto blanco como negro. Claro, el problema está en eso, en que los negros pierden la pigmentación mucho más fácilmente que los blancos, porque el tema genético pues influye mucho. Aparte de eso, los albinos allí son considerados como una especie de demonios, una especie como de maldición, y que puede incluso llevar a la tribu a la maldición. Por eso en Mali les apartan, pero en el caso del sur de África, del hemisferio sur de África, estamos hablando de que los consideran como una especie como de objeto casi místico, sagrado, sí, genial, y tal, uh-huh. Y hacen incluso amuletos, ¿no? con los albinos, con sus huesos, con sus dedos, e incluso en algún momento se llegan a devorarlos, como de manera un poquito ritual, las, ¿no? Madres de los albinos son repudiadas. Efectivamente, sí. Hay además un documental que está en YouTube hablando sobre eso, y creo que también hay otro en Radio Televisión Española La Carta hablando sobre cómo aquello es una salvajada de calibre, vamos, tremendo, porque se da más en los africanos por el componente de la importancia que tiene la pigmentación en ellos, un tema genético y de que, bueno, sabemos que el ser humano tiene problemas genéticos bastante habituales porque el ser humano ha evolucionado, pero durante esa evolución le ha faltado varias cosas por hacer o que todavía estamos realizando, ¿no? El tema de la piel, el tema también de la reproducción, que no es perfecta del todo, el tema de muchos temas, tienen un montón de problemas genéticos derivados de nuestro proceso todavía evolutivo. Bueno, pues el caso de Salif Keita, como comentabas, es un caso realmente bonito, porque es una gran estrella, es un músico albino, sufrió en su infancia todos los problemas que conlleva ser albino, y bueno, gracias al éxito que ha tenido con su música, ha constituido una fundación, que es la Fundación Salif Keita, que precisamente, bueno, trata de concienciar en África de que tener un hijo albino no solo no es ninguna maldición, sino que puede ser un niño normal, ¿no? Y tienen programas para, sobre todo también para ofrecer medios que no tienen muchos albinos allí, como cremas y productos que necesitan para que su piel no, vamos, les permita salir a la calle sin abrasarse, ¿no? Sí, jugarse la vida. Porque aparte de eso, los albinos tienen una propensión mayor a los cánceres de piel, a los melanomas, sí, etcétera, no, etcétera. No, es que es... Más aún donde la radiación del sol allí en el África es tremenda, brutal, o sea. Y bien, yo os aconsejo que visitéis la web de Salif Keita. Ahí también se cuenta todo lo que es el ser albino en África, uh-huh. y con alguna foto muy fuerte y muy escalofriante que, uh-huh. bueno, prefiero no describir, pero bueno, ahí la podéis ver. Muy bien, pues si os parece, pasamos a lo que ocurrió, ¿no?, en Mali, o Malí, que también se dice así, ¿no? Sí. A partir de... La verdad, nunca sé cuál es la forma correcta. Las cosas que uno desconocerá siempre, ¿no? Sí. Bueno, lo cierto es que en español es correcto de las dos maneras. Sí. ¿No? Pero bueno, que comentabas tú que crees que ellos dicen más bien Malí, ¿no? Los malienses. Por lo menos los de, digamos, más herencia francesa, ¿no? Porque en francés es Malí. Malí, en francés es Malí. Entonces no se puede saber, porque claro, como el francés tiene tendencia a las agudas, pues tampoco está como nada claro, ¿no? Bueno, pues el tema del levantamiento de 2012 es, por el momento, el último capítulo de todas estas crisis que hemos ido comentando, provocadas primero por la intención asimilacionista del gobierno maliense, basada un poco, ¿no?, en la tendencia mostrada por la colonización francesa, y posteriormente por, según alegaban los alzados en armas, por el incumplimiento sistemático de los acuerdos a los que se llegaba después de cada levantamiento, porque en 2009 también se firmó una serie de acuerdos, en el 91 se habían firmado una serie de acuerdos, es decir, los Tuareg han estado, han alegado, bueno, los Tuareg no, los movimientos que se alzaron en armas alegaron que el gobierno no había cumplido con sus compromisos y que en el fondo la situación seguía igual, que nada había cambiado. Y esto llevó a que durante el mandato de un presidente con mucho apoyo popular en Malí, que era Amadou Toumani Touré, que ganó las elecciones dos veces, en 2002 y en 2007, justo ya en el tramo final de su mandato, cuando de hecho se estaban ya presentando los distintos candidatos para las presidenciales, que iban a haber sido, si no recuerdo mal, en abril o en mayo de 2012. Bien, pues justo en ese momento hay un alzamiento, un nuevo alzamiento de los Tuaregs, pero con un componente que lo hace radicalmente diferente de todos los anteriores. Lo primero es que el movimiento Tuareg estaba liderado por una organización que sigue hoy existiendo, que es el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad. Uh-huh. El Azawad es toda la zona norte de Malí, que comprende tres regiones, que son Tombuctú, Kidal y Gao, y más o menos la mitad de la región de Mopti. Bueno, eso es lo que ellos llaman el Azawad. Bueno, este movimiento, el origen que tiene es bastante interesante. A mí me recuerda, no exactamente a Podemos, pero bueno, tiene cierto parecido, en el sentido de que hay ciertos jóvenes que se forman en distintos lugares y que van generando un debate sobre qué es lo que hay que hacer con los Tuaregs, que no deben seguir sometidos al gobierno de Bamako. Entonces, digamos que tienen un origen. Pero ellos son Tuaregs. Sí, ellos son Tuaregs. Y tienen un origen, digamos, intelectual en este sentido. No es como los levantamientos anteriores. Eso les llevó a crear el Movimiento Nacional del Azawad en el año 2010, movimiento que se transforma en 2011, por cierto, creado bajo presión del gobierno de Bamako, bajo, digamos, represión, ¿no?, del gobierno, y ese movimiento se transforma en 2011 en el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad, que ya apuesta además por alzarse en armas, por decir hasta aquí hemos llegado y no queremos ya ningún acuerdo más con el gobierno de Bamako. Queremos la independencia de la Azawad. Antes comentábamos lo contradictorio que era obligar a los Tuaregs a ser o sentirse parte de un Estado, ¿no? Y menos aún de algo, bueno, tipo Estado-Nación, ¿no? Que no tiene ningún sentido a un pueblo nómada someterle a esto, ¿no? Otro ejemplo que a mí se me viene a la cabeza serían los gitanos, por ejemplo, ¿no? Sí, que, sí. A ver, también en general, componente, ¿no? Claro, estamos hablando de temas también un poco que yo creo, voy a intentar especificarlo al oyente, ¿no? Aquí hablamos de tres cosas: país, nación y estado. Un país simplemente es una región geográfica, una región geográfica, ¿de acuerdo? Con sus límites naturales. No tiene por qué tener población, o la población que hay no tiene por qué ser homogénea. Luego estamos hablando de nación. Una nación la compone un pueblo, un grupo de personas, ¿de acuerdo? Que tiene una historia, una tradición, una cultura, una religión, una serie de cosas comunes, ¿de acuerdo? Que considera que eso le hace merecedora del término de nación. Y luego está el tema del Estado. El Estado simplemente es un ente burocrático que organiza y gestiona un territorio y una población, ¿de acuerdo? ¿Puede haber estados sin nación? Sí, lo ha habido a lo largo de la historia. ¿Puede haber naciones sin estado? Sí. Los judíos hasta el año 48 eran una nación sin estado. Bueno, pues los Tuareg o los gitanos les pasa algo parecido. Son naciones, se consideran naciones, tienen unas tradiciones comunes, pero no tienen o no están delimitados por un componente burocrático como puede ser un estado. O están dentro de un estado, pero no se consideran, no se identifican con ese estado. Claro. Bueno, pues lo cierto es que no deja de ser contradictorio que los propios Tuaregs apostaran por crear un estado nuevo. Sí, realmente es uno de los componentes que diferencian mucho los levantamientos anteriores respecto de este. No, pero ahí luego hay otra, por lo que yo leo, ¿no? En la información que encuentro en la red, ¿no? Que fue un grupo de militares, ¿no? Los que derrocaron al presidente Amadou Toumani Touré, ¿no? Sí. Pero bueno, esto... Eso es un tema, digamos, un poquito... Está entrelazado, porque resulta que cuando pegan el golpe estos Tuareg, ¿de acuerdo? Al poco es cuando los militares pegan el golpe contra Traoré, porque consideran que no está plantándole cara al nuevo estado de Azawad. ¿No? Bueno, más que nada porque realmente no tenían medios. Y, no tienen medios. Bueno, pero lo que realmente diferencia mucho el alzamiento, aparte de esa intención de construir un Estado, es que el Movimiento Nacional de la Azawad estuvo, bueno, pues en conversaciones, se alió, por así decirlo, con grupos yihadistas muy alejados de la ideología y del modo de vida Tuareg, absolutamente alejados, de hecho. Y estos grupos eran Ansar Dine, que sigue siendo un grupo muy activo y bastante peligroso, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, y otro que se llama Mujao. Entonces, el MNLA, que es como lo llaman allí, se alía con grupos yihadistas en un principio con un objetivo común, que es conquistar territorio, concretamente lo que es el Azawad. ¿Qué ocurre? Que muy pronto empiezan a verse las diferencias entre unos y otros. Hubo una especie de gran afluencia de armas en la zona, en buena medida debido a la caída del régimen de Gaddafi. Muchos malienses volvieron desde Libia a Malí, muchos grupos de estos compraban a precio de saldo armas o las robaban de los arsenales libios, y entonces digamos que la caída de Gaddafi tuvo una influencia decisiva en el estallido del conflicto y sobre todo en la intensidad que tomó. Y es que enseguida, vamos, en cuestión de un mes, dos meses, las grandes ciudades del norte cayeron una tras otra. Tombuctú, Gao, Kidal, Mopti, lo que es la capital, no llegó a caer, pero sí la mitad de la región. y llegaron incluso a meterse un poquito más al sur. Y todo esto trufado también de atentados en la zona sur, es decir, no había una zona de frente y otra zona de inestabilidad y de actividad terrorista. Bueno, decía esto que, siempre en la conjunción entre los tuaregs y los yihadistas, sí, ¿no? Pero claro, muy pronto empezaron a verse esas diferencias entre unos y otros, entre el modo de vida de unos y otros, y de hecho los yihadistas vencieron al MNLA y los expulsaron, no sé, directamente, vamos, tomaron Tombuctú, y bueno, pues una de las primeras cosas que hicieron allí fue volar una puerta de una mezquita, que según la tradición, el día que se abrieran las puertas de esa mezquita se acabaría el mundo. Bueno, pues lo primero que hicieron fue hacer volar por los aires eso, e imponer un régimen que nada tiene que ver ni con el modo de vida de los tuareg ni con el modo de vida de las poblaciones del resto de etnias de Malí, que siempre es un país musulmán en un 90-95%, pero pues, nada que ver con esta interpretación enloquecida de los yihadistas, ¿no? Bien. Para que os hagáis una idea, tengo aquí un fragmento de la Constitución de Malí, que es de 1992, documento leer inédito, esto realmente el artículo 2, ¿no? Yo creo que lo podríamos firmar todos aquí. Dice: todos los malienses nacen y permanecen libres e iguales en derechos y en deberes. Toda la discriminación fundada en un origen social, en el color, la lengua, la raza, el sexo, la religión y la opinión política está prohibida. O sea, que es un estado bastante laico, al menos en su proclamación, teoría, ¿no? ¿No? En su teoría, y es decir, muy a la francesa. Esto yo creo que es una buena herencia. Bueno, a lo mejor es un poco polémico, sí, bueno, decirlo, pero bueno, no, yo pero creo que no está ver, mal, ¿no? Es como todo, a veces hay que valorar las cosas con respecto a lo que hay, ¿no? Obviamente la colonización francesa tuvo más cosas malas que buenas, pero tampoco hay que ser radicalmente en plan de no, es que todo fue malo. Claro. No, hay puntos donde incluso se mejoró, ¿no? Pues, ¿qué ocurrió? Que, claro, evidentemente ese modo de vida más relajado en relación con la religión y con las costumbres sociales e incluso con algo tan normal para nosotros como salir por la calle, yo qué sé, ir a un baile, o sea, es que todo eso lo prohibieron inmediatamente y empezaron pues a hacer lo que hacen siempre, el hecho de cortar manos y este tipo de cosas. El hecho, por ejemplo, del radicalismo de estos señores es que Tombuctú, que es una ciudad que se considera uno de los centros culturales más importantes del islamismo, entraron en la biblioteca de Tombuctú, de la universidad, y destrozaron, quemaron libros escritos por musulmanes con una ideología detrás de alabanza, después de todo, a Alá, etcétera, etcétera, que habían sido inspirados por los griegos o por los, sí, en general por la filosofía griega, ¿no? Todo aquello cuando hablamos de, vaya, se me ha ido, de los filósofos, por ejemplo, de, se me ha ido el nombre, joder, de Aristóteles, que era, no, Aristóteles, ¿no? De los filósofos cristianos. Ah, de San Agustín, ¿de acuerdo? San Agustín lo que utilizó también fue mucho la ideología de Aristóteles, la mentalidad de Aristóteles, con aquello de los primeros motores, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso mismo, efectivamente, Santo Tomás, eso mismo lo aplicaron los musulmanes. Y fueron estos libros los que quemaron estos señores, es decir, la filosofía que se unía con la teología, ¿no? Uh-huh. Ellos no consideran que solamente la teología. Si os pueden considerar que es teología, porque luego también hay partes del Corán que ellos dicen que existen y que no es verdad. Hay partes del Corán que ellos interpretan de una manera que luego no tiene que ver, porque luego la lengua árabe es una lengua muy poética, los conceptos y las expresiones del árabe son muy poéticas en cierto sentido y están con una con una aureola de idea y una aureola de concepto muy amplia, mucho más amplia que la que pueda tener, pues eso, una persona que cree que conoce el Corán cuando no lo conoce, ¿no? Uh-huh. Y luego también está el tema siguiente. En general, los africanos, las tribus del subsaharianas, son creyentes musulmanes, pero con muchísima tradición local, muchísima tradición de demonios particulares, muchísima tradición de historias y de cultura populares, etcétera, etcétera, que el Islam lo que ha hecho es darles, digamos, una pátina, meter el Islam como han podido, pero que no es un Islam tan puro como pudiera ser el de los árabes de, de Arabia o del Próximo Oriente, ¿no? Es una cosa, ¿no? Efectivamente, bastante más sincrética. Es más, los africanos, lo contaban ya los exploradores del siglo XIX, los africanos tienen idea de lo que pueda ser Dios, pero no les entraba de todo esa idea del Dios monoteísta, omnipresente, omnipotente. Eso les costaba un poco. Y como el Islam no tiene, como el cristianismo, tanta variación teológica, es mucho más simple, son sus cinco pilares, sus cinco reglas, les entra mucho mejor en ese sentido. Pero aún así lo tienen que juntar con sus tradiciones, porque si no, no entienden el concepto teológico que lleva todo esto. Claro, y todo eso choca con la visión reduccionista, simplista de estas bandas yihadistas. Sí, del fanatismo, ¿no? El fanatismo, claro, es una reducción... Y de hecho, mente cerrada, vamos. En Tombuctú han hecho todo tipo de barbaridades, no solo contra las personas, sino, como has dicho tú antes, contra, ¿no?, contra el legado el legado histórico, artístico de Tombuctú. O sea, Tombuctú, que era, como hablábamos al principio, un lugar que podía haber sido motor económico por turismo, se lo han cargado. Bueno, es que de hecho Tombuctú tiene cierta relación también con nosotros, con nuestro pasado, porque bastantes. De los moriscos expulsados de España, algunos acabaron allí y, claro. Y no, había, por ejemplo, gente que tenía en su fundador... casa pequeñas bibliotecas con manuscritos absolutamente de valor incalculable. Sin catalogar, sin digitalizar, y bueno, pues que los conservaban, claro, ellos en su propia casa. O sea, eran como mini bibliotecas, ¿no? Y algunas han caído, yo no sabría decir cuántas, ni mucho menos, ojalá sean menos de lo que pensamos, pero de hecho algunas fueron destruidas por esta gente, ¿no? ¿Y cómo está afectando, por lo que podemos conocer, ¿no?, todo esto, toda esta situación a la población común, ¿no? ¿Cómo les afecta a las personas? Me imagino que movimientos migratorios de entrada, ¿no? Sí. Bueno, lo cierto es que cuando sucede todo esto, la población de origen negro, sobre todo del resto de etnias, bambaras, songhais, los fula, etcétera, ahí yo creo que sufrieron bastante miedo, porque realmente... ellos primero observan un levantamiento tuareg que quiere separar una parte de Mali y constituir un estado independiente. Pero claro, después lo que viene es mucho peor, hasta el punto de que los yihadistas lo que pretendían también era reclutar gente allí para luchar. Y claro, muchos huyeron con lo opuesto. A donde pudieron, a Mauritania, a Burkina, a Argelia, donde fuera, ¿no? Y eso explica también en parte la gran afluencia que ha habido en los últimos años de emigración o de refugiados desde Malí hacia Europa, en muchos casos con trayectos muy largos, muy duros. La mayor parte de ellos seguro se han quedado en Mauritania, en Senegal, o se han quedado en el camino directamente, ¿no? Y bueno, lo que comentabas tú antes sobre el golpe de Estado, si esto empieza, este levantamiento empieza el 17 de enero del 2012, y en marzo, si no recuerdo mal, no sé el día exactamente, en marzo un grupo de militares depone al presidente, a Madou Toumani Touré, y toman el control porque dicen que el gobierno no está haciendo nada, no está poniendo los medios necesarios para contener la revuelta. En esos momentos el frente está, digamos, en pleno avance yihadista, porque digamos que los yihadistas lo que hacen es engañar a los tuaregs. Los tuaregs no quieren tomar Bamako, ni les interesa para nada tomar el sur del país. Ellos se quieren quedar en el Azawad y punto. Claro, y ya está. Y de hecho tampoco tenían una política de represalias contra la población negra de allí, pero, y menos en sitios como Tombuctú, donde han vivido mezclados desde hace miles de años. Pero los yihadistas tienen otra visión. Ellos sí quieren avanzar, quieren seguir conquistando territorio y convertir a Malí en una república islámica. Esto origina la ruptura del MNLA con los yihadistas y la expulsión de grandes zonas de territorio del MNLA, hasta el punto de que se cambian de bando. O sea, el gobierno de Malí no puede controlar el territorio, pero los yihadistas llegan a un momento que tampoco logran avanzar más. Se estanca un poco la situación y el gobierno maliense pide ayuda a la comunidad internacional. El golpe de Estado, por cierto, volvemos brevemente, dura en torno a un mes aproximadamente, o un poquito menos incluso. El presidente maliense dimite a cambio de que se nombre un presidente de consenso, un presidente interino, hasta la celebración de nuevas elecciones. Y se escoge a otra persona que está en el cargo aproximadamente año y medio. En ese año y medio, el gobierno maliense lo que hace es pedir ayuda a la comunidad internacional para recuperar el control del territorio, y la comunidad internacional responde, o más bien Francia responde, con algún aliado africano como el Chad, que también mandó militares, siempre era algún componente para darle una pátina como de coalición internacional, pero bueno, claramente liderada, sí, claramente por Francia. Liderada por Francia. Y es aquí uno de los puntos curiosos, o uno de los puntos que siempre nos llevan a la duda, ¿no? ¿Por qué interviene Francia? Quiero decir, habiendo ahí algo llamado la Comunidad de Estados Africanos, ¿de acuerdo? O la Comunidad Africana, ¿por qué no interviene directamente la Comunidad Africana en favor de Mali, ¿no? Bueno, pues curiosamente la Comunidad Africana no dice nada. Y Mali tiene que ir a las Naciones Unidas. En Naciones Unidas, de acuerdo, es Francia la única que le apoya y crea una coalición, muchas veces apoyada también por países europeos, entre ellos también España, que ya llegaba a mandar en torno a 30-50 militares allí, sobre todo para formar al nuevo ejército maliense. Y envía a Francia, sobre todo, material de guerra, tropas importantes, llega a mandar cazas para los bombardeos, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué interviene Francia? Curiosamente interviene su excolonia. ¿Por qué? Bueno, pues ahí está el tema. Mali es uno de los países más pobres del mundo. Es el segundo productor de oro de África. Pero tiene una cosa importante, uranio. Minas de uranio que todavía no están en plena explotación. Pero curiosamente Francia es uno de los países con más centrales nucleares en Europa. Su electricidad depende del mundo, efectivamente. Su electricidad depende de las centrales nucleares. Con lo cual, tiene que asegurarse un suministro de uranio. Lo siguiente es que también hay un montón de empresas con intereses económicos en Mali. Tanto es así que viven unos 5.000 franceses en Mali. 5.000. En un país de 13 millones de habitantes, 5.000 ya representa un número bastante importante. Entonces Francia interviene siempre con el beneplácito de la Unión Europea, con ayuda de Holanda, con ayuda de Alemania, con ayuda de España, ¿de acuerdo? Pero interviene en su excolonia, fundamentalmente para preservar esos yacimientos de uranio y con la idea de proteger a sus ciudadanos franceses. Y luego hay una especie como de máscara en la cual dice que ayudan también para como solidaridad internacional para ayudar a Mali contra ese terrorismo islámico en toda esta enorme en este enorme discurso occidental de que los movimientos terroristas están en todas partes, hay que combatirlo en todas partes, etcétera, etcétera. Si eso fuera verdad, no hubieran mandado tropas francesas, hubieran mandado material, hubieran mandado, ¿de acuerdo? Si eso fuera verdad, los Estados Unidos se habrían incluso implicado. Si eso fuera verdad, se hubiera implicado más gente. Curiosamente, Rusia es la que proporciona aviones también para llevar a las tropas francesas. Es decir, que hay unos intereses muy peculiares, muy particulares de cada uno de los países, pero que en el fondo lo que hacen no es ayudar a Mali, sino destruir las instalaciones o los campamentos de estos grupos de Ansar Tiem. Y en vez de intentar fortalecer las Fuerzas Armadas de Mali o intentar fortalecer la policía de Mali, lo que hacen es, ellos intervienen, deshacen todo el entramado y luego se van, sin solucionar en el fondo nada, sin crear un Estado que no sea un Estado fallido como ha pasado. Bueno, lo cierto es que no fue un paseíto, ¿eh? No fueron duros. ¿Eh? La operación se llamó Operación Serval y comenzó, yo creo que fue en enero de 2013, es decir, un año después del alzamiento. Y no se le puso fin hasta julio de 2014. O sea, donde se puso con otro nombre, otra operación, y en principio esa operación era de formar de nuevo a la gente y de reparar el Estado. Y ahí siguen. O sea, ahí siguen. Es más, España ha enviado gente para preguntar cuál es la situación actual. Pero bueno, lo que quiero decir es que lo que fue el enfrentamiento bélico no fue un paseo, o sea, fue difícil porque hubo que tomar una serie de ciudades. Lo que pasa es que no tenemos mucha información al respecto. No es como el conflicto de Siria, que casi lo puedes seguir al instante, directo, ¿no? Por Twitter. En este caso, también es verdad, es un país con menor grado de desarrollo, por lo tanto las comunicaciones son más complicadas. Y bueno, pues tardaron en torno a año y medio en afianzar el control sobre el territorio. Ahora bien, una vez finalizada esa operación Serval y una vez que están ahí las misiones civiles de la ONU y todo esto, la inestabilidad continúa. No es una zona absolutamente pacificada, y bueno, un gran ejemplo lo pudimos ver no tanto en la zona de la Azawad como sino más bien en la propia Bamako, con los atentados, el atentado que hubo recientemente. Exacto, sí. En noviembre de 2014 creo que fueron, o 2015, ahora mismo no recuerdo, y donde hubo una toma de un hotel en el que se alojaban los occidentales. Y bueno, pues murieron una masacre, vamos, varias decenas de personas, sí, ¿no? Tuvieron que entrar además tropas francesas. Sí. En agosto del 15, también hubo un atentado en un hotel, ¿no? Sí. Donde había personal de las Naciones Unidas. No sé si te refieres, Pepe, a esto. No. El del Hotel Radisson fue, de Bamako. Pero es que sigue habiendo atentados. O sea, si te pones a buscar, recientemente ha habido otros. Y ahí sigue habiendo escaramuzas y sigue habiendo atentados, porque Ansar Dine sigue presente en Mali. Claro, la estrategia de los yihadistas, que no son tontos, digamos, ellos saben que no pueden hacer frente a un ejército como el francés, entonces se acaban retirando. Ellos pueden resistir más o menos en un lugar concreto, pero se retiran y se disuelven aparentemente, ¿no? Pero siguen ahí y cuando pueden actúan. Entonces esa es la situación actual de Ansar Dine, y la mayoría de estos grupos están todos vinculados a grupos yihadistas, al Estado Islámico, a Al Qaeda, y también muy en este caso muy vinculados a Boko Haram, que es el grupo que hay en Nigeria también de radicales islamistas. Y esta gente actúa pues en el sentido de lo que se habla muchas veces en la prensa de los lobos solitarios. Sí. Es decir, ellos no Ellos no necesitan un territorio. Ellos lo único que necesitan es instrumental para hacer el mal, sea lo que sea. Un camión, una bomba, un rifle, de lo que sea, porque su idea es sembrar el caos. Y oye, ¿y cómo ha quedado la gente tuareg, no? Ahora mismo. Esa es una muy buena pregunta. En la operación Serval, el ejército francés contó con la colaboración del MNLA, porque evidentemente habían roto con los yihadistas. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que se negoció un acuerdo de paz que garantizara el respeto a la cultura tuareg, a la autonomía, y se acabó por firmar en la ciudad de Argel en junio de 2015. Y es verdad que ha habido un intento, yo creo, de integración por parte del gobierno maliense, que ahora cuenta entre sus ministros, que por cierto son muchos y muchos más que aquí en España, cuenta con varios tuaregs ahora mismo en el gobierno. Ha tratado de hacer el actual presidente, que es Ibrahim Boubacar Keita, ha intentado hacer un gabinete inclusivo, en el cual, como comentábamos antes, hay también un ministro albino, que además creo que es el de educación, si no recuerdo mal. Y bueno, pues la situación con respecto a los tuaregs, que en principio ya no querían llegar a ningún acuerdo con el gobierno de Bamako, a raíz de la deriva yihadista, de los acontecimientos, cambió. Y sí que se han avenido a firmar un acuerdo. También yo creo que han sido muy pragmáticos. Han visto que la comunidad internacional no tenía tampoco intención de reconocerles y han preferido al final llegar a un mal acuerdo, mejor que a una buena guerra, ¿no? Sí, creo que en ese caso ellos han optado por un camino intermedio, ¿no? Es decir, antes que tener un estado independiente con estos de Ansar Dine, etcétera, etcétera, preferimos tener algún tipo de autonomía, de grado de autonomía dentro de una república de Mali reformada, etcétera, etcétera, con el consentimiento internacional, que será más fácil de conseguir, claro, que si intentamos hacer un nuevo país, porque crear un nuevo país, primero, no es fácil, y segundo, pocos nuevos países o pocos países que han intentado la independencia están reconocidos. Por ejemplo, estamos hablando de Osetia, estamos hablando de Abjasia, estamos hablando de Transnistria, estamos hablando incluso de Kosovo, ¿de acuerdo? En este último sí que ha sido reconocido y sí que tiene un reconocimiento más importante, sobre todo porque lo ha reconocido Estados Unidos, pero el resto son países que están en Europa, pero no tienen reconocimiento. Entonces, ante eso, es mejor casi intentar un sistema autónomo que una independencia total. ¿Cómo veis a Mali en el contexto africano? ¿Cómo veis un poco el panorama del continente, ¿no? Porque es verdad que es un continente en el que la pobreza abunda muchísimo, la inestabilidad es bastante, bastante considerable también, ¿no? Pues sí, es que esto es un tema ya que se nos escapa, es ¿no? Es supratema. Yo creo que Mali es un país, yo creo que tiene un papel muy importante, precisamente porque está compuesto por esas dos almas que tiene, ¿no? La negra y la tuareg, e incluso árabe también, porque también hay árabes allí. Por todos esos recursos que hemos comentado, que comparte en parte también con Níger, que en realidad yo creo que es el que tiene las mayores reservas de uranio. De uranio, sí, Níger es más importante en ese sentido, pero aún así Mali también tiene. Efectivamente. Y yo creo que si consigue estabilizarse y crear una situación de cierto bienestar para su población, pues al final podrá funcionar como modelo para el resto de la zona, que no es precisamente un caso de éxito, ¿no? Una cosa que sí me gustaría comentar es que, y que no hemos dicho, en la sociedad tuareg es muy importante el papel que tienen las mujeres, que tienen un estatus muy diferente, ¿no? Desde luego en los lugares donde se imponen los yihadistas o en el resto de Mali. Y una de las ministras que hay ahora mismo en el gobierno maliense es una tuareg, que si queréis buscar sobre ella, se llama Nina Gualet Intalú, no sé cómo se pronunciará en realidad, pero bueno, es un caso curioso, de persona que se convirtió en líder tuareg separatista y bueno, ahora está de ministra en el gobierno. Yo creo que si hay dos países ahí donde las mujeres pueden tener un papel muy transformador, uno es Mali y otro es Burkina Faso. Es un país que prohibió hace tiempo ya, en los años 80, prohibió la ablación, por ejemplo, uh-huh. y dio un estatus de legal, al menos, de igualdad hacia la mujer. Y además, el presidente que tuvieron en esa época escribió o pronunció varios discursos en relación con el papel de las mujeres en la sociedad y de la igualdad y la no discriminación, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, esos dos países, si consiguen hacer una sociedad más inclusiva y proporcionar un mayor bienestar a sus ciudadanos, desde luego que servirán y mucho como modelo para, al menos para erradicar prácticas tan salvajes como lo de la ablación del clítoris, que sigue siendo una lacra terrible en toda la zona del Sahel, porque abarca toda esa franja de territorio, desde el Atlántico hasta el Mar Rojo, ¿no? Hay una cosa que también me parece llamativa y a destacar, ¿no? Un poco como, quizá casi como resumen y como colofón de esta historia de Mali, ¿no? Y es como la convivencia antes dificultosa entre los tuaregs y los negros, ¿no? Se ha convertido en algo casi natural, aunque eso haya sido por la vía de la oposición a un enemigo común que eran los yihadistas, ¿no? O sea, fijaos cómo los yihadistas han al final conseguido lo que nadie había logrado, sí, que era unir a la población y a las etnias que convivían mal en la anterioridad, ¿no? Por cierto, antes de terminar, yo creo que ya estamos cerca, ¿no?, de la hora. Pues podemos terminar cuando queráis. Ansar Dine es una banda terrorista, yihadista, pero si buscáis en internet vais a encontrar, a veces va a parecer que no es el mismo grupo, y es que efectivamente hay un grupo que se llama exactamente igual, Ansar Dine, que es un grupo de Bamako, no es un grupo musical, es un grupo religioso, místico, así como una cosa diferente, anterior al Ansar Dine, que es la banda terrorista. Lo digo por si buscáis información en internet, para que lo sepáis, ¿no? Porque realmente es un lío a veces cuando te pones a ver todas esas siglas y esos nombres, que yo personalmente me cuesta mucho retener, ¿no? Es muy difícil, no, es complicadísimo, la verdad. Sí. Bueno, pues oye, no sé si queréis añadir. Pues yo creo que nos vamos con algo de música. Con algo, ¿no?, de música. Pues os quiero agradecer que hayáis venido, el esfuerzo, ¿no?, por contar algo que realmente es difícil de entender, porque desconocemos bastante el contexto, ¿no?, y vuestra aproximación tan didáctica al asunto, ¿no? Y bueno, pues muy buenas tardes, buenas noches, que vengáis más. Y ha sido muy, muy, muy, desde luego, ilustrativo, interesante y casi diría que divertido, ¿no? Vamos a hablar ahora un momentín de Ali Farka Touré, ¿no? A lo mejor tú, Pepe, no sé si quieres contarnos algo de él. Ciertamente tampoco es que sepa yo mucho. Yo sé que es uno de los grandes músicos, o está considerado uno de los grandes músicos malienses. No recuerdo cuándo nació, pero sí murió en 2006, si no me equivoco. Y bueno, pues si escuchas su música parece que estás escuchando blues, y realmente es que es un blues, solo que cuando oyes cómo cantan, pues ya te das cuenta que no es un blues de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Claro, que el blues tiene una raíz africana, ¿no? Ahí está, claro. Uh-huh. Y bueno, es un músico excepcional. Mali es un país de grandes músicos, de muy grandes músicos, de hecho. Pues muy bien. Pues nada, la próxima que sea una visita a Mali, ¿no? No estaría mal. No estaría mal, no. Bueno, pues nos quedamos con un poquito de música. Ali Farka Touré, también con Toumani Diabaté, haciendo una actuación en directo. Y hasta pronto, amigos. Gracias. Saludos. Gracias a ti. Chao. Hasta luego. Thank you.